La monada. La monada quiere más. Amaneció. Hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina el partido. Yo quiero paz para ablandar este pecho dolido. Y toda la hinchada gritará. Abajo los palos, arriba las manos y el gol. Y yo solo quiero un poco más, porque con el empate no alcanza para ser campeón. Modernidad, y se olvidó lo que somos por dentro. A ver.